supieras que enamorado estoy de ti. Cómo quisiera tenerte en mis brazos y poderte decir que te amo y que no podría estar sin ti. Si yo pudiera estrecharte en mis brazos un minuto, un segundo, tan solo un instante, me harías feliz. Tú me harías feliz. ¿Qué voy a hacer si no estás conmigo? Eres mi ilusión, eres mi destino. ¿Qué voy a hacer si no estás conmigo? Amar otra mujer no podré si no es contigo. Segundo, tan solo un instante, me harías feliz. Tú me harías feliz. ¿Qué voy a hacer si no estás conmigo?